¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Después de 2 meses de no estar haciendo programa, yo soy Omar Dávila y regreso acá al Top 20 de Monitor Latino. Me llaman, me dicen, ¡hey! ¿Qué pasó con tu Top 20? Queremos que estés de vuelta y bueno, pues ya estoy de regreso. ¡Hola! No es cierto, ¿no? Para nada. Me tomé unos días, un tiempo para recalcular este programa, para volver a hacerlo. Y bueno, pues ya estamos de vuelta. Las 20 mejores canciones de la semana y estamos haciendo nuevas secciones. Tenemos, por supuesto, la canción en la mira, que eso es muy importante, las notas más importantes de la semana, y vamos a viajar en la máquina del tiempo para escuchar temas de ayer y mucho más en este programa que es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, tu conductor, y aquí me voy a quedar las próximas 2 horas hasta llegar al primer lugar, hasta saber cuál es la canción más tocada por las estaciones de radio del país. Esto según Monitor Latino, que se encarga de checar la programación de las principales estaciones de radio del país para sacar esta lista. Así que los invito a que me acompañen a este programa. ¡Vámonos! 20. Arrancamos el lugar número 20 con este cover de María José. Se llama Adelante Corazón. No puedo comprender porque el amor nos llena de sorpresas. Perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar. Ilusiones, ya mis heridas cerrarán y serán la cicatriz de que yo sí sé entregarme, porque la vida es el amor, seguirás latiendo. 20 de Monitor Latino. 19. Con nueva imagen en el top 20 de Monitor Latino, como pueden escucharlo. Vamos al lugar número 19. Dile al amor, aventura. Tu grupo favorito, mami. Boca, tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca, boca, penetra por mi boca y llega a ser. Ay, qué boca que me sofoca. Yo no puedo pasar Yo no puedo pasar un día sin ver tu boca, sin que algo conspire en mi contra y me hable de tu boca. He intentado ganar al tiempo una batalla, pero tu boca prepara. Escucharon en la canción que ocupa el lugar número 18. Esta semana en el Top 20 vamos a tener también las notas de la semana. Muy importante porque es una nueva sección, Máquina del Tiempo, y lo que viene que podría entrar a la lista que está en la mira. Ya regreso con más al Top 20.